Juegos Nacionales. Mire, ¿a qué me puedo comprometer? ¿A qué me puedo comprometer? En este año, y los Juegos Nacionales se están realizando en 3 departamentos. La semana pasada, el gobernador del Chocó me pidió exactamente lo mismo. Yo le dije, mire, no me puedo comprometer en este momento a nada, pero me parecería justo decirle, si quiere, gobernador, vamos a hacer los juegos aquí en el Tolima, Chocó y un tercer, y máximo un tercer departamento, y desde ya decidimos que son los 3 y comenzamos a programarlas. ¿Le parece? Bueno. Entonces, desde ya queda que aquí en el Tolima vamos a hacer los juegos en el año 2016.